Capítulo 5. Gambrinus. ¿Viste? Caí parado. Muy bien, veo que usted ya es todo un especialista. Sí, sí, sí. Y estoy listo para más. ¿A dónde vamos ahora? No, amigo. No será así esta vez. Este es el fin del viaje. ¿Cómo? ¿Cómo que el fin? ¿Por qué? Porque usted ya ha aprendido todo lo que debía aprender y yo ya debo irme. Espera un segundo. Eso significa que ya podés decirme tu nombre. Lo dijiste bien. Cada cosa a su tiempo. Cierto, cierto. Tal vez tengamos tiempo para un último recorrido. ¿Y acá? ¿Dónde estamos? Esto, amigo, es el infierno. Y ese de allí soy yo. Nunca deseé esto, pero no encuentro otra opción. Me estoy muriendo de amor y pocas esperanzas ya tengo. Ya veo, déjame decirte algo en un tono convincente. Si a una chica quieres conquistar, no hay mejor que el poder de cantar. A toda mujer con tu voz como arma rendida tendrás y muy poco hace falta. Mi polígrafo maldito es en tu mano. De él encontrando es gastar tiempo en vano. Firma la hoja y tenla en tu palma. El bonito precio de tu inmortal alma. Pausa. Se sabe que el género preferido del diablo es el metal. Es por eso que tal vez usted no pudo comprender de manera acabada lo que su canción rezaba. Aquí traducimos. Si a una chica quieres conquistar, no hay mejor que el poder de cantar. A toda mujer con tu voz como arma. Rendida tendrás y muy poco hace falta. Mi bolígrafo maldito está en tu mano. Leer el contrato es gastar tiempo en vano. Firma la hoja y tenla en tu palma. Al módico precio de tu inmortal alma. Está bien. Acepto. Bien. Ahora nos vamos del infierno. ¿Y acá? ¿Dónde estamos? Eso no es lo importante. Mira allí bajo el árbol. ¿La ves? Ella es Flandrín. El otro idiota que está abajo, de nuevo yo. Hace mucho más que solo un tiempo. Quizás nunca me notaste, pero siempre estuve aquí. Soy Gambrinus y en la sombra siempre esperé por ti. Estos versos que te canto, inspirados por amor, han pasado algún tiempo mudos por el temor. Sin embargo, hoy los canto con esta hermosa voz que en un poco amable trato este joven consiguió. Pero todo valdrá la pena si me aceptas mi deidad, ya que por tu amor en vida yo sufro la eternidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Ay, pero qué tipo ridículo! ¡Rajar acá! ¿Eh? ¿El diablo te traicionó? No puede ser. ¡Claro que me traicionó! Y yo lo perdí todo. Sin embargo, todavía queda un capítulo más. Volvamos al infierno. ¿De nuevo acá? Sí, mi amigo. El diablo finalmente me llamó ese día y me dijo lo que escucharás ahora. ¡Deja de acusarme! ¡Parece que no sabes con quién estás tratando! ¡Detestable traidor, mentiroso y embustero! ¡Quiero a Flandrín conmigo! ¡No, pequeño insignificante! ¡Yo no puedo meterme con el libre albedrío que Dios le dio, bla, bla, bla, bla! ¡Entonces devuélveme mi alma! Lo siento, pero no. Tenemos un contrato firmado. ¡Oh! Me partes mi corazón lleno de maldad y de niebla. Sí, sí, ay, ay. Está bien, haré lo siguiente. Este brebaje es para ti. Te ayudará a olvidar y borrar los recuerdos tristes de tu alma. Finalmente morirás. Yo lo llamo cerveza y ahora es tuya y de toda la humanidad, así como mía, para siempre. Es tu alma maldita. A ver si entendí bien. O sea que vos sos Gambrinus. Precisamente, ese es mi nombre. Sí, pero hay algo que no entiendo. Durante todo este recorrido que hicimos esta noche, me insististe que la cerveza no era solo un brebaje para olvidar, pero fue así como la concibieron. Fue para eso que nació esta bebida, y por eso el diablo te la dio. Para eso la usaste. Es allí donde no puedes entender, amigo mío, que no es solo eso lo que he tratado de enseñarte esta noche. Entonces... Esta noche te quise mostrar que todo depende de nosotros. Te enseñé que beber cerveza es una forma de vida, que representa nuestra libertad. Te enseñé que significa música y placeres, al igual que responsabilidad y derechos. Cada uno de nosotros decide cómo llevar nuestra vida, si conformarse con lo que tiene o pelear por lo que quiere. Cuando te vi, amigo, eras una persona derrotada y lastimosa. Tendrás que utilizar esta enseñanza para decidir en qué usarás el resto de tu vida. Puedes utilizar una cerveza olvidando tu pasado o buscando tu felicidad en tu futuro. Yo desperdicié mi vida. Yo la malgasté olvidando a Flandrín. Mi alma se quema ahora en el infierno y, sin embargo, mi más grande tortura son sus rizos al viento en mi mente para siempre. La cerveza no sirve para olvidar. Yo... aprendí tarde esa lección, pero ahora trato de enseñar a almas en pena como la tuya. Mejor, úsala para ser feliz. Adiós, amigo mío. Ahora vuelvo a mi calvario eterno. Ebria curiosidad. Existe una cerveza para ciegos. La iniciativa la ha desarrollado una conocida compañía alemana. Se trata de una botella de 33 centímetros cúbicos que posee una etiqueta escrita en braille.